con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, los representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales acreditados en Corea recorrieron el día 6 el combinado de alimentos para deportistas Kumkop y la fábrica de equipos y materiales deportivos de Pyongyang.